A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 9 de Colosenses, capítulo 1. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Una de las mejores cosas que podemos hacer es interceder por alguien en oración. Y no hay manera más poderosa de hacerlo que usando las palabras de la Biblia a su favor. Colosenses 1, versículos 9 y 10, es un hermoso ejemplo de lo que debemos orar cuando llevamos a nuestros seres queridos ante el trono de Dios. El apóstol Pablo escribió el pasaje de hoy a la iglesia en Colosas. Por ella, conocemos las peticiones específicas que presentó ante Dios con respecto a sus hermanos en la fe. Estas son aplicables a nosotros hoy también. Centrémonos hoy en las dos primeras peticiones y en las cuatro restantes mañana. Primero, Pablo pidió que los creyentes comprendieran el plan de Dios para sus vidas. Debemos recordar que el Señor a menudo no revela todo a la vez, pero da a los corazones que le buscan suficiente información para confiar y seguir su camino. Segundo, el apóstol oró para que los creyentes en Colosas se comportaran de una manera digna de Cristo. Pablo anhelaba verlos permanecer coherentes en su identidad en el Señor y que produjeran fruto espiritual. Cuando usted comience a orar como lo hace Pablo aquí, sus intercesiones cambiarán, y usted también.